¿Sabe qué? ¿Sabe? Se puso mala. La de aquí, la de madera, se puso mala. A mí me hizo tocarle, se subió con su Es que ya ni es nuevo, ¿verdad? Sí. Que también se subió eso. Estaba allá arriba cuando dijo, que lo dijo serio, no como broma. Se habían peleado, se habían agarrado de la tenia. Sí, sabe si sea cierto, pero después me dijo un señor que está allá adentro, la muleta, dice que se quejó con él, con la Mari, que dice que a veces hasta pasa días sin comer, que le limita mucho la comida a la señora, que siempre está preocupado con su pelea. Pues sí pide comida, porque pues a ver, una vez ya te acuerdas que te dije que quería fideos y arroz y atole, y se queja, dice, allá hay fideo y atole, como que se le antoja, pero pues Teresa no hace. Pero sabe que vería, porque a mí también le habló conmigo en la noche, que como me la pasé. A mí sí me dijo, ¿verdad? Ah, es que fíjate, no pero me acordaba. Pero sabe que se pues, está haciendo un bronco, ¿no? No me acordaba de eso, lo que pasa es que ella se queda aquí, ¿verdad? ¿No? Ella se queda aquí con Teresa. Sí, se Teresa queda aquí. Teresa se ha de aprovechar de eso, no me va a comer. Pues sí, pero y... también tanto no. Pues pobrecita, porque Teresa es tremenda, ya es que a mí me ha ido a golpear, ¿verdad? Pero... No, sí. El mismo padre pues, que dijo que había gente que se queja de que la golpean. Sí, a mí también me dijo golpear. ¿Te acuerdas que te dije? Para que se me ha hecho medio porque todo se sabe, pero ya. Pero a mí no me ha golpeado. O sea, pero es que no tiene por qué. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, sabe que me haría o pero no sé, pero yo no vi que habló aquí, que estaba pasando aquí. ¿Verdad? Es que la señora tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo. Por eso es que a mí nunca me ha dicho nada. Pero me dijo Guadalupe que ahí sí vi. Y entonces pues se nota que sí tiene miedo. Sí. Y a mí me extrañaba mucho porque esa señora no dice nada. Era porque depende mucho de ti. Sabe que. Nomás por eso. Pobrecita, solamente ella sabe. Llora. Pues yo la vi aquí. Pero padre. Señora porque se quiere vivir. No tiene con quién irse. Por eso. Que dicen que yo que por el marido. Pues sí, pero pues sí, porque dice con que mi marido es con la única persona que podría irse. Por eso. A ese el padre también no te consigue pensar muchas cosas. No, el padre no le interesa. Fíjate, hace poco me encontré, hace como 2 días, me encontré mi padre que estuvo aquí. Estuvo aquí el primero 8 meses, luego 6 meses, ya, 1 año y 2 meses. Y bueno, no es un muchacho, es un señor, como 50 y tantos años. Y me dijo, no, es lo que pasa, dice. Pero al principio me dijo, yo le dijera a este, es una magia entre algunas personas que están ahí, muchos que están ahí, y se encargan. Y ellos se dedican a provocar, o sea, a mantener fija ahí a gente que está en problemas. Para estar pidiendo dinero más arriba, para solucionar los problemas. Y es un negocio. Claro. Un negocio de mucho dinero. Y por eso lo van a seguir haciendo. Y me dijo varias cosas así que coincidieron exactamente. Claro. Me dijo, mira, Juan dice, la función de Juan ahí dice es ser el que corre la gente, el que le dice a la gente. Sí, hay gente que sí te corre. Me dice como 4 veces a mí. El padre. Juan. Y el padre hace que no hace nada. Pero es una farsa, todo eso. Todo eso es una farsa. Es un teatro. Bueno, luego se aficionan a que ya se. Sí, pero sí, el que se agarraron y no sé qué. Él tuvo muchos problemas, ¿verdad? ¿Sabe qué? Que pues yo estaba en el baño, ya que nos tocaba baño, yo me bañé. Ajá. Y no la vi aquí, no sé qué. Que también Teresa no viene de golpearla. No. Y está grande no, la claro, cara. Claro. Lo que yo le digo a Carlos es que a mí ya no me extrañaba eso porque Teresa es muy mala con toda la gente que está débil o que es vulnerable. Y esta señora nunca se había quejado. Yo me sentí muy extrañado por eso, porque no se quejara. Entonces dije, no, entonces lo que pasó fue que salió la señora. Porque ya llevaba mucho tiempo para decirnos gusto. Oh, por eso. Entonces, por eso ahora sucedió eso. Sí, por eso estalló en coraje, pues sí la entiendo. Le da ahí luego sus problemas y ella. Y luego viene el padre aquí a hacer el teatro de que va a tratar de solucionar el problema. Dice que... Pero es que la tiene también superiores, tiene reglas, ¿verdad? Y también es que hace, también. Sí, pero también cuando una persona tiene superiores que son deshonestos, sigue trabajando con él, con ellos, entonces ella también se convierte en deshonesta, se convierte en cómplice. Luego, la letanía de ayer, esa letanía es de lo peor que puede haber. A mí se me preguntó anoche, porque es por mi esposo, ¿verdad? Sí me preguntó, oye, salí y estaba ahí sentado también, pero dije, ¿qué está pasando? Que si me habían agredido, ¿verdad? Dije, no, dije, todo está bien, porque ya ves por lo que te dije, era bueno. Pero sí, dije, pero yo no la toqué, ¿verdad? Dije, porque ya ves que yo no debo ni nada, pero No. pues, Teresa, híjole, se pasa, pobre señora, ¿verdad? Y Corazón, dice... yo la vi aquí orando y el padre, es que también traemos problemas diferentes, ¿verdad? Bueno, Pero pero... sabe, Teresa se pasa. O sea, todos tenemos en común el problema de que no tenemos otro lugar a vivir. Y esa señora también, pero Ya está de otra grande. manera, ¿no? Pero ya está grande y además no puede caminar. Exacto. Entonces, por eso es que abusa más. Sí me dijo a mí que no tenía dónde ir. Y pues me las apliqué con la señora. Bueno, hay algunos que no tienen la mayoría, pero hay gente que sí puede. Por ejemplo, los que están aquí ahorita viviendo, ¿cómo no va a poner? Tiene dos sueldos. El sueldo del locutor y el sueldo de maestro se queda en casa de los ministros. No le va a poder. Está aquí nomás uno que quiere estar aprovechándose en lugar por estar ahorrando dinero Y es para muy pasar. corajudo, yo ayer me lo encontré por allá, a mí no me gusta porque se anda quejando, que no quiere rezar y que el padre, que me da nomás Ah, a mí. sí. Yo le dije, a mí no anden hablando por mí, ¿verdad? Ajá. Porque pues como mi esposo era, dije, a mí no me tienen problemas y que el padre me va a dar una pudiera cosa. Bueno, ya te imaginarás. Dije, pero nomás a mí no me metan en problemas, ¿verdad? Si no les gusta rezar, dejen a los demás que recen. ¡Oh, que rece, que se vaya a la mierda, que no sé qué! Dije, mira, a mí nada más, ¿verdad? Porque luego, luego empieza conmigo y muy alterado y que tiene problemas y no sé qué. Y de allá con los míos también ya tengo, ¿verdad? También, pero empezó histérico, era histérico, se puso, antes no me golpeó algo y a mí no me parecía. El día que lo vea me voy por otro lado, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, Guillermo. no, el ancianito, el que te digo que dices del el locutor. Ah, sí, por Ah, eso pues se sí se llama pone, Guillermo. Se llama no, que Guillermo. el hermanito Rosario, que el padre, que Sí. sea padre Rosario. No me tiene que decir nada, ¿verdad? Dije, ni me metan en Que se problemas, y queje con menos el ahorita, padre. porque el padre se conoce a mi esposo. O esa misma noche me preguntó también, que si estaba bien y esto, bueno, porque ya sabe, sea, y no sé, sabe cómo se agarra bien, yo no sé cómo la traería la señora, pero si me preguntó a mí, ¿verdad? Dice el señor Guadalupe, el de la muleta, Claro. dice que ella le dijo al padre. Dice, cuando me dijo eso ella, yo se lo dije al padre. Y luego anoche se lo volvió a decir delante de mí. Y dice que el padre le dijo que iba a arreglar eso. Pero no es cierto, no va a arreglar nada. Es puro teatro, por el Pues mira, dinero. es que yo sé por qué tiene superiores y hasta que le dicen, si dicen sí, bueno, y si no, no. Pero no le va a decir nada porque el padre que sí es muy luchador. Vamos a confiarle con él. Lo que me dijo fue, a mí no me preocupa que yo tengo mi cama asegurada. Que se preocupen los que no tienen su cama asegurada. Claro. No le interesa nada. O sea, lo único que le interesa es que Pues yo haya ni lo desorden. conozco, ¿verdad? Yo ni lo conozco. Es uno de barba y bigote que a veces viene, casi nunca viene. Sí lo quise ver una vez, pero yo ni los conozco, ¿verdad? Mi esposo es el que los conoce, mi padre, ¿verdad? La familia, pero yo aquí no. Pero sí, así lo quise ver una vez en las misas, ¿verdad? Así, Ajá, ah, y aquí, creo, sí. me voy ubicando y poco a poco. Pero como dices tú, depende del corazón del padre también, ¿verdad? Luego hay personas aquí que tienen a dónde irse. Dicen que Teresa también tiene dinero. Que Teresa, la otra persona que tenía dinero era una persona que estuvo aquí años, el de la silla de ruedas. Ese señor, ¿cómo se llama? Manuel, Víctor Manuel. Uno que le había cortado una pierna, Claro. que era muy sangrón. cuando se sentaba de aquel lado, que luego empezaba a regañar. Fue lo que así te dijo varios días. Y cosas como, sí, pues, cada vez. Te regañaba a veces. Así, hay unos que sienten con derechos. Y ya, yo anoche le dije a uno, estaban hablando cochinadas, ya nada más que al chile, que no sé qué, que aquí cada quien, nada más con respeto, porque ya es que nomás están sentando ahí, y ya también, yo soy muy analítica, y también es eso que el padre, ¿verdad? También, ya es que de lejos, pero no lo hacen tonto, y se sientan, no, esto que no te canchile, que nada más, dije, a mí no, conmigo no se andan llevando, y dice, se van a hacer pesquerías por allá, ¿verdad? Porque nomás me siento yo acá, y ahí están duro y duro, dije, ay, nada más conmigo respétenme, porque yo tengo a mi esposo y el padre lo conoce, ¿verdad? Yo sí les dije, nada de que chile, ni salsa, ni quiero salsa, ¿verdad? Y unos con doble sentido, ¿verdad? Con albur, ¿verdad? Que vaya para acá, dije, cada quien su vida, si tienen ganas de mujer a otro lado, ¿verdad? Porque yo no estoy aquí, las que las están sacando ya las ganas, dije, aquí yo estoy casada, y yo aquí me voy con cuidado por los padres, ¿verdad? No, de por sí, olvídate. Sí, pues en ese tanto que se busquen una, que sea apropiada para lo que ellos quieren, ¿verdad? Que no quieran que cualquier mujer acepte lo que ellos quieran, está conmigo. Y sí, voy a tratar de platicar con ellos. Claro. Nada más que si tiene miedo, no me va a decir. Pobre señora. Pobre señora, pues a ver qué. Pues yo nomás la vi aquí llorando, que se agarraron y no sé qué. Es que está difícil, porque yo sé que la mayoría de los albergues no aceptan la situación. Por ejemplo, albergues como San Juan Grande. Bueno, ese no acepta a mi mujer, ¿no? Pero acá en Cali sí se acepta a mujeres. Pero mujeres así ancianas, muy ancianas. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren lidiar. ¿Lo que qué? No quieren lidiar gente grande. Sí, y es que hay unos que dicen, ay, pues mira, y no quieren batallar. Sí. ¿Verdad? Y qué más se ve. Sí. ¿Verdad? O sea, pero pobre señora. Así, pero, sí, sabe, si fuera. Se supone que ya sí. Pero aquel señor que estaba, un señor que estuvo aquí un tiempo, que siempre, uno que hablaba en la noche, como maltratado, Alejandro, decían que se le iban a llevar un asilo, pero pasaron muchos días y no se le llevaban. Como que es difícil llevarlo a un asilo. Claro. Era que estaba muy bien, no sé. Lo que pasa es que pues, sabe, pero yo la vi aquí llorando, medio sabe qué, y ya se lo va a sacar a hablar. Ya sabe que por haber golpeado, ya es que a mí también me iba a tirar. Y que sabe que tanto. A eso es muy bueno, porque dije, se acostumbra y el día que yo llegué a alguien. Yo le he visto que lo estaba llamando a ustedes, una vez que me acerqué a las puertas con varios de ustedes, creo que tú no estabas, pero estaban otros tres ahí. Creo que hasta estaba doña Isabel, que ya no viene. Y luego les habló, eran como las 9:30, o 10. Les habló así, como dándoles una orden para que ya se metieran al cuarto. Y pues todas se quedaron así serias y luego se levantaron como sin ganas se fueron con ellas. O sea, yo no sé por qué dan esa orden así. Pues sí, pero ya ves. Pero realmente el padre estaba así, ¿cómo estás? Desde yo no me dije que se agarraron, no sé qué. Yo estaba en el baño, dije, toca baño, me baño. Yo sí le creía al padre porque me lo dijo de una forma así muy detallada. Dice, es que Tere regañó a Berta y María se metió a defenderla y que se dejaron. Y el hijo le dice, pero pues mañana no puede ni caminar. No se va a hacer con Teresa. Y luego Teresa es bien gorda. Es que Teresa es como la de las apariencias de engaño, es bien brava. No, no, ¿eh? Apariencia de buena fe que no tiene. Tiene apariencia. Y el señor que dice el ocultor, ayer se me acercó porque yo bajé, porque ya mi esposo me dejó ahí en, ¿sabe dónde? Dejó ya. Y yo le di unas cosas por allá. Y me bajé el camino y llegué a comer por acá, por arribita. Y ya el señor me llevó ahí. Con un teatro ahí, qué padre, que no sé, que no sé qué dije nada más, a mí no me van a tener problemas. Y que los malditos rezos y que me van en casilla. O sea, eso es lo único que le preocupa a los reyes, pero... Los reyes, que está harto y que no sé qué, dije. Ajá, pero de los abusos no dice nada. De los abusos que se cometen como ese de ayer y otros muchos, de los regaños de Teresa, él le da la razón a Teresa en todo. Y él no dice nada. O sea, se pone a fijarse en cosas como los rezos. O sea, eso no... Eso es malo cuando es hipócrita. Por eso que yo también ya no ejerzo. O casi no ejerzo. Porque sé que es pura hipocresía de él, entonces seguimos en juego. Pero ese señor no sé por qué no lo hace. Yo, pues yo hice, yo nomás le dije, nomás a mí no me metan en problemas. Es que yo soy esposo ya es pero no, que no sé qué. Y a mí me pareció eso, que porque con mi esposo es acá, olvídate, ¿verdad? ¿Eh? Pero pues le dije, paciencia nada más, porque también a mí me traen. Pues, ¿verdad? Yo pues, por eso. De por pues, sí, ya, sí, ya te traen. Entonces a todos, ¿verdad? Todos aquí corremos, ¿verdad? Y hasta que también me solucione, ¿verdad? Que le tengo que estar por qué. Y, pero híjole, qué mal se ve. ¿Verdad? Y pues, no, que esto, que el otro, que lo otro, y que no sé qué. Y muy histérico allá, ¿verdad? Y yo acabando de llegar también cansada, agotada. Ay, no, olvídate. Sí, pero olvídate. Sí, sabe que no me también que no me metan en problemas ni nada. Y cada quien su modo de pensar. Yo les dije también, y al del chile dije, cada quien sus cosas. Ay, luego cuando me acerqué aquí a tratar de platicar con ella, estaba interesante y hable y hable y hable. Para no dejarme hablar, estaba repitiendo lo mismo, para no dejarme hablar. Luego llegó el padre y me dijo que me fuera a dormir, pero había otros aquí y yo no les dije nada. Había como 5 más aquí. Nomás a mí me corrió. ¿Por qué? Porque sabe que el único honesto es que estábamos aquí era yo. ¿El padre? Sí. Nomás a mí me dijo que me fuera. Bueno, voy a esperar a ver si se levanta. No le sigas el juego a nadie. No, porque con cuidado. Pobre Mari, no puede ni caminar y pelearse con esa pinche gorda. Pinche gorda maldita. Eso dijo. Ya le falta el respeto al padre. Pobre señora, es que no tiene dónde irse. Ella sí no tiene dónde irse, como muchos de nosotros. Pero Teresa sí tiene dónde irse. Y además, el problema aquí es que dicen que esta señora Teresa, además de lo mal que la trata, que no le da de comer. Sí, y dice que a veces dura hasta 4 días sin comer. Mucho más molesto. No, es que acuérdate que ellos se quedan aquí. Entonces, sin que los demás nos demos cuenta, Teresa no le da de comer en la tarde y en la mañana. Una molesta. Sí, además, las dos cosas. Y la señora se queda callada porque le da miedo. Y la echa, le pide que se vaya. Ajá, exacto. Pero a Teresa no le dicen eso. No, nadie le dice Thank you. nosotros. Algunos se levantaron. Jorge, anda ya en el patio. Y los otros de acá, pues a lo mejor ellos. Estos se fueron más temprano. Manuel y Gerardo. Ajá. Sí, Jorge ya se levantó. Pero sí está todavía en el patio. Roberto me llama. Sí. Tiene algo de ti que me estamos siempre andando así, así, así, así, ¿Sabes por qué le decía que era? A que no le guste, le quiero comentar. ¿Por qué le decía que le convendría ir a ver los análisis? Porque el tratamiento que le dieron ahorita no era para aliviarlo, no era para curarlo. Era nada más, era nada más mientras le daban, porque le dieron para el dolor. Y eso lo hace sentir mejor, porque ya no le duele tanto. Pero, sí, no me veré, pero quitarle el dolor así con ese tipo de medicamentos no es curar. Qué viejo. Hoy es martes. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es solucionar la causa del dolor. Pero ellos no saben cuál es la causa del dolor hasta ver los análisis. Oh. Y si no me quitan la causa del dolor, es peor para ustedes, se va a estar haciendo bueno, más los daño. Los análisis ya los tienen. Sí, pero falta que le digan a usted qué es lo que tiene, que ya le dieron el tratamiento. Entonces, no se lo han dado todavía. Ahora tengo que ir a cómo va a estar para con ese centro de salud. Sí, pero va a batallar más, se está haciendo daño en las rodillas. Sí. Porque ya no siente dolor y se está dañando más las rodillas. Ajá, porque mire. Sí, pero déjale bueno aquí, que es gratis. Ayúdeme, por favor, aquí me robaron el dinero. Sí. ¿Sí? No hay mucho, pero entonces, y hace mucho de eso. Y hace mucho. Casi quiero pensar yo que la gente se quedaba aquí, se ha quedado aquí. Entonces, para decir yo, mejor no. ¿Hace mucho de eso? No. ¿Hace como cuánto? No hace mucho. No, sí, como sí, no. ¿Cómo sí, cuánto? Hace ya como, ya más de semana y media. ¿Cómo? Ah, semana y media. Sí, ah. Pero dice dos, que hace 2 semanas. Entonces, no es mucho, son 2 billetes de 200. Ajá. Y sus papeles. Cuatro ya. 20, ah, y uno de 100. Entonces, es dinero. Y yo no he pagado. Son casi 600 pesos. ¿Cuánto? 580. ¿Cuánto? 580. Sí, pues eso es lo que le estoy mencionando. Ajá. Como que yo no he captado tanto. No puedo. Yo me aliviano haciendo aquí de pipí. Y no me aliviano la ropa. No. No, estoy yendo allá, me llego ya y me. Ajá. O voy a ver desde su dinero y sus papeles. Sí. Lo voy a ver. Mis papeles, mire, está muy claro el asunto. Mis papeles me falta la tarjeta credencial, credencial de votar. Sí. Esa. Y la tarjeta del macrobús, es una tarjeta que tiene. Y esa más o menos cuál es la edad. Para que le hagan descuento, sí, sí. Ya me han dicho. No lo he visto, pero ya me han dicho. Son tres tarjetas. Ajá. Y esas no están. Y así dejo mi tres tema, siempre lo dejo así. Yo aquí dejo lo que deje. La gente aquí que se queda es la que se la robó. Sí, pues sí, no se debe quedar nadie, se quedan a robar esos cajones. Sí, es lo que a mí me robó a eso. Sí. Levanta su dinero a él. Ajá. ¿Y papeles? ¿Y credenciales? Ajá. Ahí está la carajada. Ajá. Y credenciales es la más importante. Y la tarjeta de viajar en el macrobús. Ajá. Sí. Y eso están juntos. El dinero lo tenía junto con los papeles. Ajá. Aquí. Sí. Y aquí. En una de las familias, yo no sé, pero no lo sé. Ajá. Sí, voy a ver eso. Se van temprano, pero no se van a trabajar. Se van porque no quieren estar aquí. Este muchacho que estuvo ayer gritando, que nos callábamos, que está ahí el gordo de este Gerardo, el nuevo, ese se va allá al parque botánico a platicar con otros que no trabajan. A puro estar platicando. Ahí me lo he encontrado yo. He ido allá a tratar de desayunar para irme a la biblioteca. Y ahí me lo encuentro nomás platicando. Y se lo pasa comiendo también. Y por eso es que ya cuando viene aquí ya no necesita comer tanto. Sí, pues pero se queja no porque vaya a trabajar, sino porque se quería platicar con su amiga. Sí. Hablar con mi padre no sirve de nada. Porque a mi padre no le interesa nada de eso. Entonces, con la vieja fractura, no, si la vieja no se le da nada. No, con esa menos. No, esa menos. No, no voy a hablar con gente de fuera. Ok. En cuanto a eso también le sucedió ayer. Sí, no, no, ajá. La chica sabe que día. No, duró hasta 4 días sin probar nada. Café de la señora. Y yo le dije al padre anoche. Sí, sí, yo estaba aquí. Entonces, no pone remedio, pues entonces esa mujer está sufriendo mucho. Ahí estaba, está llorando. Sí. ¿Sí? Y esa se la mortifica, es esa chueca panda. Y nos regaña a todo el mundo. Yo le paro. ¿Sí? Al último yo lo que voy a hacer es que no le voy a soportar para nada y le voy a ignorar con el. Sí, pero no, sí, pero sí, pero el dinero y los papeles llévese, eso no, no me lo sí, claro, pero eso fue en alguna salida de mi hija. Yo le como que dije, yo soy pescador, porque estoy de la ciudad de cualquier. Ah, pero no, no, no, no, no puedo, no puedo decir nada. No puedo decir nada, de todas maneras. Ya no, tengo días que no pago. No, el que los que tienen la culpa son los encargados. Pues sí. Porque permiten tanto ratero pues aquí. Sí. Pues es la cosa, yo en la ajá. Sí, esto también lo voy a platicar. Él es mi dinero. Ajá. Sí. Quiero explicarte una cosa. Si no va a lo de los análisis, se va a seguir sintiendo bien mientras siga tomando los medicamentos para el dolor, pero eso le va a ir empeorando las rodillas. Cuando ya no tenga medicamento, le van a doler más que antes, porque ya se las va a haber dañado más. Porque ahora está caminando como si estuviera un poco más sano, pero eso le está dañando las rodillas. No es bueno tomar medicamentos para el dolor. Mientras menos lo tome, mejor. Se trata de solucionar el problema de la paz. Aunque también se hace enfermeras y todo eso se puede hacer. Pues sí. El Señor dio. Yo, mi necesidad mía, yo era un señor, preparado, no como uno acá, preparado. Entonces ya habló con los Si no, después cuando le vuelvan a doler más y vuelva a ir, le van a decir, oiga, ¿pero qué pasó? Le hicimos análisis y usted no vino. Ya no le vamos a volver a hacer análisis, ya no lo van a querer atender. Van a estar enojados. Porque todo eso, ellos llevan un expediente de ustedes. Porque le llevé los de Orín. Sí. Pero falta que le digan el tratamiento que ustedes necesitan. Sí, aproveche que le están dando esa oportunidad. Aunque la tienda ya está recibida, que tú ya estás recibiendo a mi negocio. Ajá. Sí. Ajá, sí, pues le esculcan ahí para ver qué se pueden robar. ir a hablar para que la vengan a sacar ya, a liberar, porque está como esclava la señora. Imagínate, se va a quedar así, por el hecho, por lo que hizo ayer, va a tratar todavía peor que eso. Pues, o sea, se va a desquitar, o sea, porque está relajado. No me va a decir así, pero por dentro eso es lo que va a pensar. Tiene que hacer algo, no va a ser peor. Pero pues, yo no le recomendaría porque sabe cómo están ahí con el padre las cosas, ¿verdad? Claro, es que el padre es el que tiene la culpa. Hay que tratar eso. Sí. Es que hablar con el padre no sirve de nada. Entonces hay que hablar con gente de afuera. Que no sirve para nada. Que dejaras abierto, te dijo. Pues ahí se dice, no le pasa nada. Pero está cerrado. ¿Es que no, mamá. Voy a saber por qué. No, yo le digo. Yo veo a porque mañana descansa el padre. Entonces lo que voy a hacer es ir al rato. Le hablo al padre. Porque ahorita, pues, es a tu padre. A las 10, a las 10 de la temprano. Entonces se me deja de 7 y media. Ajá. Entonces ahorita, ¿para qué le hablo? De hablarle y decirle, por eso le digo, voy por las llaves, porque si, ahora no viene, ¿el mañana descansa? Pues, un lo primero por los huevos, y después me quedé pensando, ahorita que me dijeron, me la metan, ¿no? ¿Está abierto? Y dice, no, está cerrado. No, yo dije abierto. Porque el padre me dijo, déjala, así deja. No, bueno. Dije, ya. Si ya le dan su papá ya. Y como ya veo que mañana ya está tranquilo, ya todo, ya se viene para acá. Y yo ya no le dije nada. ¿Vale? Dije, bueno, pues ya. ¿Y María? Y hasta me dijo, hable, hasta le dije, ya me dan también que dejaron más, le dijo, ¿verdad? Si se pone mal, pues le doy otra vez más lo que le di anoche. Ah, sí. Ay, déjalo. ¿Ella? ¿Y María? ¿María no se ha levantado? ¿No se ha levantado María? No, ¿cómo? Ajá. Está muy fuerte la depresión. Ajá. La causa de la depresión es lo que a mí me interesa. Mucha depresión. Ajá. Sí. Pero la causa de la depresión... No, es que la nada así. Le baja la azúcar, le baja todo. Ajá, sí. Pero la causa de la depresión... Ah, son ataques. Ajá. Ataques de depresión. La depresión tiene una causa. No. Pues... Pues, le voy a ir. Ajá. Sí, hasta luego. ¿Cómo? Ajá. Sí. Ajá. Ajá. ¿Sí? ¿Eso es lo que van a hacer? Sí. Sí, hay gente mala, como ese el tipo que está ahí. El tipo que está ahí es muy malo también, igual que ellos que están allá. Ajá. Exacto. Yo dejo sella en mi este y lo hago a ti. Pero eso no, yo no dejo dinero, ¿verdad? El dinero lo avanzaron, pero andando gente aquí. Yo vivo, porque y hay batido yo ahí, pero yo no, nunca dejo dinero. ¿Sí? Entonces, la gente no sé qué. ¿Cómo está la cosa? Pero yo quisiera que me ayudaran. ¿Y los papeles sí se quedaron aquí? Sí. Sí. No, los papeles no los dejé. Ya hace unos días que no se encuentran con nada. Pero sí, pero los papeles se los robó alguien y los que se quedaron, o sea, por los que no tiene la culpa, o sea, de todos modos, nadie tiene por qué robar. No, nadie tiene por qué robar. Ahora, en mis papeles está el dinero. Estaban dinero en mis papeles. Y no tengo ni que hacer nada. Para ahí traigo de hacer su copia. Esa es mi identificación. Si me pide, pues voy yo la pedí, no le está, si me pagué, no sé. Pero a veces yo ahí traigo la esa mochila y traigo copia. Copia de mi identificación. Y a ver la identificación. Pues muy necesaria. Claro. ¿Sí? Ya digo, yo ya tengo, yo como voy de museo y yo esta vez lo que tengo arriba. A ver, ese lo que tengo arriba. Sí. Sí. Órale, nos vemos en la noche. Ajá. Sí. A ver. Que te le vaya bien. Yo le digo, no, son las 7:20. ¿Sí viste el pleito de ayer? 7:22. No. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Pues se pelearon dos mujeres. Ah. ¿Aquí? ¿Lentas? Ajá. Ah. Ahorita voy a ir al centro. ¿A dónde? Para allá, para el centro. ¿Para el centro? Ajá. Espérame, fue. ¿Cómo? Espérame. Sí. Ahorita yo me voy a esperar hasta las 7:30. 7:30. Sí. Ah, bueno. Hace un ratito. Ahí va. Sí. Ahí va, papá, ahí va. ¿Acá sí fuimos para allá? Que lo terminemos allí. Ajá. Sí, fíjate, está allí, ¿cómo ve? Sí me interesaría, pero ahorita no voy a poder, compa. ¿Por estar trabajando? Sí, tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Pero otro día, porque tú otro día vas a volver a ir, ¿no? Sí. Mañana, a lo mejor, ¿verdad? Ah, pues mañana, ¿verdad? Sí. Aquí voy a estar ahí. Voy a estar. Hola, viendo. No, que se agarraron delante de la ya vi, pues yo estaba cagando ya. Es que luego me metí a bañar. Sí. Y ya después que bajé yo, Teresa estaba ahí como consolando a la señora. Sí, ¿verdad? Ya, entonces la versión fue otra, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí, no me dejaba ni preguntarle nada. Estaba hable, para que no le pudiera preguntar nada. Sí. Luego llegó el padre y me dijo que me fuera, y a los demás no les dijo nada. Nomás a mí me dijo que me fuera. Que ya me fuera a dormir. Sí. Era como la aquí subió y checó a todos. Ah, checó que estuvieran dormidos. Sí, que no estuviéramos de zorra. Ajá. Estaba ya de zorra y... A dormir. Sí. Me empieza a dormir. Sí, bueno, nos vemos en la noche. Sí, ¿no? Bueno. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios, y donde está Dios no falta nada. No falta nada. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios, y donde está Dios no falta nada. ¿Llegaste al Rosario ayer? ¿Ayer? Sí. Se me hizo raro la letanía, fue muy diferente. Ah, ¿por qué? En esa parte donde decía algo así como Dios, déjame desear que me humillen, déjame desear que me maltraten. Letanía. Bueno, es para es para la mansedumbre. Ajá. Que te pide Dios. Sí. Que seas manso de corazón, manso de pensamiento, manso de todo. ¿No sabes cómo se llama esa letanía? No, pero la saca del teléfono, esa letanía no. Ajá. Es. Si la ves como ese programa, ajá, y la saca y de ahí la que está leyendo. Sí, sí, lo digo, que todo lo lee del teléfono. Sí, ahí vienen. La misa también. Vienen, hasta la misa la dice ahí. Pero eso no lo dice para mantenernos sometidos. No, para que si quieres entrar al reino de Dios, ¿verdad? O sea, si tú quieres no, hacerle sí, caso sí. a la letanía, sí. a los mandamientos, si tú Ajá. quieres actuar, Ajá. adelante, te está enseñando el camino. Sí, sí. Que tienes que ser manso, que no tienes que estar en bulla, uh-huh. no tienes que estar hablando, Ajá. no tienes que, pero él te está diciendo si quieres seguirlo, Ajá. no es que esa fuerza. No, no, no, si pero es lo que él está tratando, que todos seamos así de manso. Como él. Como él, como él es. Como él es, sí. Como él es. Refléjate a Jesús. Es él, y los discípulos nosotros. No, Jesús. Que no nosotros era así. Somos. Jesús no era así. Somos más rebeldes. Jesús no era manso, era rebelde. Ey. Por eso lo mataron. Ey. Él no es, rebelde. Él no es rebelde. Él es rebelde. Él, el padre. Es bien canijo. Ah, sí. Bien. No, sí, sí, sí. Pues pero Jesús no es rebelde, Jesús era abusivo. O sea, tratar así como es de canijo a la gente. Pero ¿cómo es con el superior de él, con el que ah, no, él, él, ah, con ese sí es humilde. Él le humilla ante él. Ajá. Es como Alberto subía mucho con él. ¿Para qué? Porque Alberto fue, creo que 5 o 6 meses a la iglesia y era monaguillo. Y lo enseñaron a hablar y todo eso, por eso. Sí. Pero no es bueno, no es bueno ser sumiso con la gente que es abusiva de más arriba. Mira, yo te, voy a decir una cosa. Dice, nos dicen ahí diariamente que amemos al prójimo, como a ti mismo. Yo les pregunto, ¿quién es el prójimo? ¿Todos? ¿O solo los que vamos a la iglesia? ¿Quién es? ¿Quién? En el libro o en lo que leemos dice que si alguien te pide la camisa, dásela. ¿Verdad? Entonces, ahí él me refleja, no me dice ciertamente quién, sino nada más dice, si alguien te pide la camisa, dásela. Ajá. Pero yo me pregunto y me digo, la comunidad que pide ahí que la ames con respeto, con educación, como a ti mismo, ¿quiénes son? ¿Son todos los que ves en el mundo? ¿O solamente somos los que se reunimos a orar, a rezar, a platicar con Dios? ¿Quiénes son realmente? Ajá. Ahí vamos. Sí, es cierto. O sea, sí, que sea algo general. Porque yo pago el de la calle, vigoroso, afectuoso. Y te voy a dar una cosa. Me la pago. A mí. Pues, claro, si yo, también, si yo también lo necesito, pues claro. Me sobrara, a lo mejor sí, si viera que no te está rogando. ¿Sabes qué? La va a vender, la va a vender. Son las 7:30. Ser manso, pero es como aquí, ser manso aquí, pero allá no, allá te tienes que rifar, uh-huh. te echan tan bronca, ¿no? Te roban por tu tan chido. Es que eso no estoy de acuerdo con la calidad es otra. Es que tendríamos que estar a puerta cerrada y estar aquí aprendiendo, ¿no? No, pero... No te puedes salir de la realidad, porque en cuanto salgas te van a pegar. Es que nosotros somos reales. Sí, padre. Sí. Ay, Dios mío. No. Si ya saliste de la realidad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se van a quedar? ¿Se van a quedar? Ah, ajá. Sexo, así, todo eso, ¿no? Yo le platicaba de mi novia, de cómo me la cogía, todo. Ah, le gustó mucho que me tratara así con ella, y me ve y me sonríe y todo. Ah. Y ahí les da de comer a todos. Ah. Y pues ya no hay. Yo me paro y si voy conmigo, me sirve. Ajá, con Patricia. Ah. O sea, me tiene una consideración muy grande. Ajá. No sé por qué. Aunque eso de que le da de comer a todos, bueno, eso de dar de comer ella casi nunca lo hace. No, cuando sobra. Cuando... Ah, cuando sobra. Porque ella... No, ya no entiende. Ella jamás se ha puesto a servir comida. No. Sí, una que otra vez se ha puesto a servirla, bueno, en los platos, sí. Allá en las mesas, pero no a, los, no a las mesas. O sea, a las mesas de adentro. Sí. Pero no que vaya a llevar. No. Pero... Puede caminar, pero... Y es que está gorda también. Eso es lo que tiene la cultura. Está muy gorda. ¿Por qué está muy gorda? Porque anda más comida que se nos. No, porque fíjate. Es que si comiera lo mismo que nosotros, ¿cómo van a comer más que nosotros? Entonces, si yo voy a comer tres veces, ¿cómo comer un montón? Dos veces, sí. Pero ¿por qué? Chingo de huevo, ¿qué? Chingo de huevo, en la tarde carne. Pero si todos comiéramos lo mismo, todos estaríamos iguales. Sí. Y ella está, es la más gorda de todas las redes. Obviamente. ¿Por qué? Porque se queda ahí a comer. Tiene el refrigerador lleno para ella, eso es mayor. Otra refrigeración, el otro refrigerador para todos los demás y está vacío. Come y se duerme. Sí, come y se duerme. Luego se vuelve a levantar para nada más comer. ¿Tienes que el pleito tú ahí estando? Y es el de la mujer. ¿El María? El nuestro mundo, sino se encabronaron con la tele y no tragaron nada. Y yo, sobre el mundo, se desamelaron. Sí, se retiraron para allá y se fueron por la pintada hasta la madre. Es que es una chinga tener a una persona así una dieta, que te esté diciendo cosas. Ya, hasta te puede hacer daño la comida. Así camarada, ahorita. ¿Cómo vas a camarada? Un perro a un lado. Pero fíjate que yo al principio pensé que era nada más eso que tú dices. Pero no, acuérdate que esta señora se queda ahí todo el día. Mira, yo me di cuenta de esto, te lo voy a comentar. ¿Te acuerdas el muchacho que llegó un día que andaba cristal? No era un señor, era un vato ya alto, grande, y dijo, andaba cristal. Y andaba ahí caminando y caminando. Dormía, ¿no? ¿Sí? Un grandote alto, ya viejón, unos 40 años, viejón. Que decía que lo andaba siguiendo la casa para matar. Ah, sí. Ahí en la casa del padre. Ajá. Me andaba bien acá. Y yo salí la madrugada y le dije, no, ¿qué traes? No, mira, ahí hay un cabrón de una gorra roja, de una gorra azul, y me quieren matar. No había nadie. Ajá. Y ese vato, todos lo sacaron aventadas y atropadas y hasta la serie de lárgate, hijo de la chingada. Ajá. O sea, carnal, estamos en una casa donde todos habitamos, donde todos rezamos, donde escuchamos la misma palabra, y por qué al vato lo sacaron, lo sacaron en la calle. A mí me extrañó mucho eso, porque yo nunca le vi nada. Nunca le vi nada raro. De madre. Ya, lo sacaron. Vivimos en una comunidad donde existe un sacerdote, donde va y nos dice y nos platica, incluso nos da enseñanzas propias de él. Ajá. Y actuamos así, ¿de qué malos estamos somos? Yo no me levanté ni hice nada, ni yo no sé nada, yo me quedé acá. Pero sí pensando, ¿por qué lo sacaron a las 3:30 de la mañana? A tirarlo a la calle a su suerte, a esa hora. En vez de que... mira, gana, siéntate. Mira, cuando estaba haciendo más frío. Mira, siéntate. A ver, prepárenme un cafecito, leche, lo que haya. Espérame de comer, vamos hablando. Platíquen, ¿verdad? Y antes lo veamos que ya está bien. Sí, no. Ya. Este hombre, a pesar de estar enfermo, pues, por eso, no es justo que se lo trate así. O sea, despojarlo de la casa y lárgate y nos asusta. No, o sea, eso no es de una comunidad cristiana, no es de una comunidad que habla de Dios. Oye, tanto tiempo pasando, hablando con Dios, rezándole, enseñándonos, y un corazón duro, fuerte, y no entiendes malo a la vez. Sí. Es un corazón malo, ¿verdad? Hacerle un daño a una persona y más, como ese güey sacarlo a la puerta, la mujer bien loca, y pues un viejo malo, un cabrón que se muere, que no ven en la clase humana, ni en la clase, no ven ni en los productos alimenticios, porque se pelean, no ven, ni en la clase humana, porque los pelean. O sea, ¿de qué se trata? Estamos con gente que realmente no capta, no. Y algo que me llama la atención a mí, a propósito de eso que acabo de decir, es que los que están ahí como fijos, que ya tienen años, son los que no rezan. Casi ninguno de ellos reza. Algunos no. Algunos bueno, no. ¿Quiénes no rezan? Manuel, el flaco ese que se acaba de ir, que ya llevaba muchísimo tiempo, que creo que le hice talilla. este Pancho, Francisco Javier, que estaban a entrar al dormitorio de Oliva. No, ese es jamás rezaba. Ajá, otro de ellos es Teresa. Otro de ellos es Teresa. Otro de ellos es este Guillermo, que ya tiene mucho tiempo también. Otro, ¿cuál podría decir? Mira, yo lo que no me gusta es que si llega gente, no sé si quiere, pero llega gente con unas intenciones tan mandadas y una mirada tan alentadora a ese lugar, pues, ya no sé si de su vida los han tratado mal o de donde vienen, pero la gente está aquí. Pero hombre, yo llego a un lugar así, ¿no? Yo trato de ser una persona familiar, que sea ahí, que sea ahí, que sea ahí. Él nos quiere demostrar y nos quiere enseñar cómo es él, lo que él ha enseñado, lo que ha practicado, que lo que es bueno, que para no transmitir, que va, para no practicar, porque va a ayudar. Aquella vez que pasó eso con Teresa, ¿cómo no le llamó la atención a ella? ¿Cómo no le gritó a ella? Porque eso. Y ya llevan años así sí, con ese problema. Ella ve y oye. Sí, pero esa gustosa. Todo. Mira, ese llegó a tal hora. Yo aquel también retiró esto, aquel se entró a orinar. Yo reportaba muchas más cosas que Teresa. Y eso fue lo que les desagradó de mí. Y yo les reportaba incluso que se quedaban ahí después de las 7:30. Como no, se quedó ahorita Alberto. Por eso es que ya no me pusieron a mí como campanero. Me pusieron como campanero nada más como 3 veces y ya después no. ¿Por qué? Porque yo no les convengo, porque yo sí reportaba todo. Claro. Entonces, eso no es la forma de ganarse la confianza del padre, porque el padre no es tan honesto como para eso. No, no, mira, el padre. Yo lo que yo entiendo. Vamos, en su iglesia, allá con los frailes, con los sacerdotes, sí. La reverencia, ¿no? Ante Dios y ante los ojos de Dios. Pero ya saliendo el padre para acá, haz de cuenta que entra a otro mundo. Saliendo de la iglesia, él entra a otro mundo de discordia, de pleito, de enojo. Sí, a la la casa de discordia, le dicen. Es la casa de discordia. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la gente llega desde un estado de ánimo afectado, ¿no? Por la falta de necesidad de trabajo, de dinero, de amor, cariño, de protección. Pues obviamente el padre se lo puede dar porque él tiene que ser así por su trayectoria, ¿no? Él tiene que escuchar, él tiene que ayudar, él tiene que dar la mano porque es sacerdote, porque todos ellos lo hacen así. Tú le demuestras, yo te hago una pregunta a ti, tú le demuestras humildad, tranquilidad, ¿no? Así como mansedumbre. Ajá. Él no va a tener que decir nada de ti, porque él lo ve y lo analiza. Pero si otra de las pero personas si llega ahí, y te dejas que te contamine otra persona con sus defectos o con sus problemas. No, pero es que si alguien está tratando de abusar de ti, tú te tienes que defender. Porque si te quedas callado, va a abusar más. Pero, es lo que pasó con este señor, es lo que está pasando. Pero yo te iba a decir. Él no, la solución era ir con el padre y decirle, oye, padre, yo se lo dije muchas veces, yo se lo dije muchas veces. A estar gritando y echando cuentas. Es que yo ya se lo había dicho al padre. Mundo. Sí, es que ya se lo había dicho yo muchas veces. A él y a Juan. Nunca hicieron nada. Entonces llega un momento que uno piensa, bueno, entonces la única forma es defenderme por mí mismo, porque esa gente no ha hecho nada. O sea que la unidad es la vida. Yo puedo dejar, yo tengo que defender. Yo también lo ofendo y vayas a la verga. Pues sí, yo me sé defender. Sí, así es. A un hombre pues que te lo caso, pero ellos aprovechan eso, aquel mujer. Ellas son viejas, son muchas viejas. La Tere no quiere eso. Yo te voy a decir una cosa, el domingo. La Tere no la quiere, el domingo. Bueno, le dicen el pintadito, pero está descolorido. Tiene vitiligo. Está despintado además. Pues él llegó acá el primer día que lo asustaron. tocó allá arriba. No, yo tengo aquí un año. Ajá. Yo vivo aquí en esta casa. Y le dice yo, José. Le dice José. ¡Hombre! Dice, yo aquí tengo 2 meses y no te había visto. Ajá. No, yo tengo aquí ya un año, tengo mucha dormidez en mi casa, ¿verdad? Una cochinera. Me dieron la campana y van a ver. Van a ver, me voy a despertar. Oye, cálmate, güey, ponga. ¿Qué tú piensas que nosotros te vamos a estar aguantando? Okay, güey. No, pero es que es mi deber, no es su deber ni madre, güey. Así es que, haces un poco de madre, güey, aquí le vamos a poner su puta madre todo, güey. Ajá, ya, lo bajamos de huevo, al final fue nuestro amigo, ¿verdad? Pero porque lo obligaron, si no, pero lo dominamos, un cabrón que se aprovecha. Alberto, este güey bajó con la llave, se le abrieron y lo mandaron a la casa, no hay llave, salón de la verga. El vato empezó a gritarle a Tere y a decir, bien gorda, ¿verdad? Pinche elefante y acá. Bien. Rafael, ¿vale? Se sale bien emputado. Como íbamos a ir al templo a ayudar a poner las tapas para la vendimia, sí. Íbamos a Alberto, yo, el José y el cabrón. Ajá. Y se peleó con la Tere porque si vieja se quedó ya de acá. Bueno, a ver, ¿qué chingados traes de la chingada? Hay una parte que... ¿Qué chingados traes de la chingada? ¿Cuál es tu pinche pedo, güey? Traes el hocico, güey, te lo callo, güey. Le cambió un tiro, güey. ¿Qué puto? Nos damos unos putazos, ¿ok? El otro día se quedó. Se quedó de mujer. Ya que el güey le empezó a sacar trapito. No mames, Alberto, tú y yo madreamos un cabrón adentro, no te acuerdes, güey. Somos cómplices. Que te valga verga, tú me dijiste. ¿Cuál es tu pinche pedo, güey? Así era, güey. Yo nunca he visto al resto, güey. Le cantó el tiro, güey, allá afuera. Porque yo le dije, ¿dónde Alberto? ¿A poco no vas a dejar al güey? ¿Está chingando? No estaba cabrón. Y el vato se le cagó, güey, a Alberto. Y Alberto lo puso en la cruz de que fumaba mota allá arriba, güey, porque lo corrieran. Más que el cabrón agarró aquí, bien la caliza. Ya no sé, pero me iban a correr y a ver qué iba a poner, güey. A la madrugada tomaba mota igual que el chico de mis pies. Ajá. Estaba al frente, yo tomaba mota muy de noche. Ajá. Igual. Chico, que se fue, lo que estaba al frente. ¿Salvador? ¿Salvador? No, ese güey. ¿Cómo se llama Salvador? Ah, no, Salvador, el viejito que está ahí en el dormitorio, yo soy ese motivo de carrera. Pero ese no se llamaba Salvador, ¿no? Ese, bueno, ok. Ese cabrón. ¿Lo dices Paco en el estadio? Ah, sí. No, ese se llamaba Paco, Francisco Javier. Entonces, o sea, cabrón. Ese era bien culero, ¿eh? No, la verdad. Yo cuando fui a mi pastor le dije, bueno, por la comunidad, la Biblia. Ajá. Nos enseña un padre. ¿Qué más quieres? O sea, no. Una persona como yo les conoció. Un sacerdote especializado. Y aún así todos los cabrones de los pobres, los gritones, los cabrones que se pelean. O sea, somos una pinche raza. No, no, no, no. El problema ahí, Chato, es que. Guardia, bueno, que jala sí, las uñas como aquí. Sí, pero en San Juan Grande no hay guardia. No hay guardia. Y tampoco hay ese humano. No. Porque no hay ese sentido de atención en el aspecto. Más así como las hermanas que no nunca las entienden. No. Les vale mal. Entonces la culpa la tienen los encargados. Yo digo que el encargado, mira, el encargado está ahí, Juan. Pero, ellos están ahí por quedar bien primero con el padre, Una. Estoy en el temprano. Quedar bien. Dos. Hiciste ganancia. Muy ganancias buenas. Hiciste. Como pantalones, camisas. Ah, sí. Ganancias dinero. Por robos, porque eso no deberían tomarlo ellos. Hasta ahí. Tenis. Y ellos se quedan con la mayor parte de lo eso. Llevan cabrón. Todo. Sí. Lo venden. O para ellos mismos. No son ganancias que desde el otro lado las dos se quedan. Sí. ¿Ves? Porque ellos se faltan el flujo entra entre ellos. Comen ahí, agarran ropa. Hasta aparatos eléctricos, aparatos eléctricos. Las jugadoras que llevaron todo el datos en la silla. Ajá. Cada quien. Te dan un chingo de licuadoras y planchas. Ahí. Se han entregado hasta zapatos nuevos. ¿Verdad? Cada quien. Así es. Cada quien, pero de ellos, no de nosotros. Cada quien, pero de los encargados. Estos son los que tienen. Y valen ahí igual, se llevan todo. Sí. Me extraña que esas cajas que trajeron con productos no se hayan desaparecido. Que traen pastas de dientes, traen jabones, traen carros de leche, traen avena, arroz, todo. ¿Sí? Se las van a llevar todas. Ya dijeron que no son para ahí, que para llevárselas a la sierra. A la sierra. Pero eso es falso, se lo van a llevar a ellos a donde. Claro, gracias a ellos. Sí, comprendo, ¿no? Como sí. Hacen la fábula y todo, ¿no? Si quieren un frasquito de café de sandado, si quieren medio kilo de azúcar. Cerrada la puerta, la casa. Y un padre no hace. No. Y la única persona que no te hace malo, porque él al cerrar la puerta, con el Juan, por órdenes de Juan, él está haciendo malo a la gente. Se la está echando en contra, ¿sí? Porque a gente va a decir un culero, no hablo. Ajá. Oye, qué culero. Es que esas cosas las donaron para la gente de ahí, claro, para que no para que ellos estén ahí reteniéndolas. Y ahí las retienen, hay conflays, hay galletas, hay. Ajá. ¿Qué pasa? No donan nada. Pero eso sucedió. Solo lo que traen los. Las personas para tener la comida, dan comida. Sí. Y ya. Eso sucedió un día después de que yo dije que iba a poner una denuncia en una organización de derechos humanos. Sí. Y al día siguiente llevaron toda esa comida esa defensa. Que nunca habían llevado. Ajá. Nunca habían llevado. La pusieron allí en la oficina para lucir la posibilidad de alguien a visitar de una organización. Sí. ¿Sí? Y la van a tener ahí unos días en espera de esa persona. Que llegue a supervisar. Si ven que no llega esa persona, entonces se la van a llevar. O sea, la trajeron nada más para vivirla así. Sí, se va para la fiesta. Sí, pero después se la van a volver a llevar y se la van a dejar. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo llegan las camionetas y se llevan bolsas y bolsas de ropa y de zapatos? ¿Sí? Y a nosotros nos traen ahí. Sí, esos pantaloncitos. Ajá. ¿Qué onda? ¿No tienes pantalones? No hay, güey, no está nada. Es como lo que. Sí, yo les he pedido varias veces, ¿verdad? Les pedí unos zapatos, sino me dicen que está de lo tengo que comprar. Mira, sí, yo les tuve que cambiar la suela. Pantalón. Yo la suela se la cambié. Ahí está, me la llevo. Me he dado dos camisas. Fue una camisa y sí. A mí una vez el Isaac me dio una prenda, nada más porque yo estaba viendo cómo él estaba dejando cosas para llevar. Ah, sí, como para callarme. Sí, sí, pues es, no es que yo lo quisiera ver, o sea, yo estaba ayudando. Ajá, pues, ¿sí? Para llevarse tu cuerpo de todos los días. ¿Sí? ¿Sí? De todos los días, ¿no? Todos los que traen la comida, como llevan bolsas de ropa, bolsas de dinero. Ajá. Aquí. Estaba platicando que desde que ingresamos me dieron una bolsota de ropa, pantalones, camisas, zapatos, grandes y quedaron 3 días ahí durmiendo y comiendo. Ajá. Y aquí te pones a buscar cama mientras sale todo el grupo a salir al mundo de los arroz de los chicos. está bien, porque los van a rehabilitar, ¿no? Por agradecimiento, los van a traer para acá. Desde de allá arriba, los dos últimos 15 van a ser un cuarto de cosas para cada persona. Que la que vuelva de allá. Van a conseguir trabajo aquí en Jalisco. Van a premiar. Lo que yo te quería decir de esto que decía esta doña Mari, que ella pasa hasta 4 días a comer, no es solamente eso de que no coma ni no, sino que ella hace pagando que ella se queda todo el día ahí y necesita desayunar y comer. Y entonces ahí es cuando Tere aprovecha para no darle nada. Sí, para no darle nada o espera no que todavía a la hora que no quiera comer. Sí. Entonces la otra señora, ¿qué es lo que más le conviene? Como dicen, que se vaya a un asilo, allá la van a atender. Pero es que no es fácil eso, es que eso lo tiene que ir a investigar a alguien. Y ella no puede hacerlo. Ella no quiere, asilo, no quiere nada, ella se quiere vivir a la mano de los años. Ajá. Y pastillas, y dar. Sí, dar, porque ya no quiere estar dar ahí. Lástima. Dar lástima, porque la gente, ay, que la gente pase y me da un peso, 2 pesos, o me da ropa. O sea, es que es mejor, lástima, es mucho mejor eso que estar ahí. Es lástima, ¿no? Que estar ahí, que una persona la esté. Porque allá en la calle la van a machucar, la van a maltratar, la van a robar. Bueno, es que para ella es mejor. Es mejor eso que estar con una pinche vieja como Teresa. Cabrón, es que te enferman, o sea, te enferma, sí, te daña psicológicamente. Ah, esa mola, sí, esa señora. Ah, cabrón, no lo había visto. Está ahí, es que, al cabrón, qué grande está, ¿eh? Ahorita nada más tienen el puro nivel de primer nivel. Ajá. Lleno de cuerpo. El segundo y tercero son para las personas que vengan de allá, ya rehabilitadas y todo. Ah. Les van a hacer cuartito, les van a conseguir chamba. Ya regresaron unos, uh-huh, al parecer. A uno le están tramitando un Uber, su licencia y todo. Otro lo metieron ahí mismo, traen su café de la bici y ayudan a la cocina. Ayudan. ¿Ya? No, todavía no ha abierto. Okay. Todavía no abre el policía. Yo tengo que ir a ver otra cosa. ¿Quién es, güey? No mames, ese güey no lo conoce, güey. Ese güey estuvo allá, ese güey y el estaba allá en la Misericordia. ¿También? Y así un desmadre allá, cuando no había respeto, antes, güey. Ah, antes de que no había respeto. Ahorita tampoco respeto. Pero lo bueno, cabrón, que son pura gente mayor. Y la mayoría es gente mayor. Y la minoría somos gente así. Entonces, entre nosotros. Pero el problema es que la gente mayor es más vulnerable y pueden abusar más de ellos. El problema es que está alguien como Teresa ahí abusando de gente mayor. Ahorita también se estaba quejando este niño de Guadalupe, el que anda con un bastón. Okay. Que yo digo que anda con muletas, porque sí usa muletas también. Y se queja porque también a él le ha gritado. Sí, a todos. Tiene 90 y tantos años el señor. ¿Cómo no se va a aprovechar la pinche vieja gorda? Sí, claro. No, a los dos viejitos los trae así, no la pueden ni ver, güey. Si tú te fijas, ¿sí? Le tienen miedo. Y a Estrella también, Estrella ni les habla, porque le han robado cosas, le han roto los zapatos. El otro día le dijo delante de nosotros, un domingo que nos quedamos a hacer el piso. No sé qué le diría algo y que voltean. Y le dice, mira, te voy a dar un putazo en el hocico de mendiga, cabrón. Ah, sí. Le dijo a la Estrella, ¿sí? De la Tere. Yo dije, ¿a poco sí se atreve a dar putazos? ¿Sí se atreve a cachetear a la gente? El mismo padre Pepe me dijo que ha habido quejas de que golpean a la gente allá adentro. Yo te digo que pero le vale madre. El Rafa dijo que el Alberto y él golpearon un cabrón allá adentro. Somos tuyos cómplices, ya se te olvidó. No vale madre, tío. Y ahí está otro ejemplo, mira. Eso que tú dijiste de que Rafa le gritó a Teresa me extrañó mucho porque yo siempre he oído a Rafa decirle jefa a Teresa. Sí. Te le dije, jefa, eso que parece. Pero ella. Es lo que te digo, se encaja ella con la gente. Te le humillas y te trata de la chica. Es lo que te digo. O sea, esa no es la solución. si lo intentas, te va a chingar. Y entonces, si le buscas por otro lado, te va a chingar el padre. Entonces no tienes escapatoria. No, no tienes. Ahora, si alguien que no está tan viejo como yo lo trata así, ahora imagínate a alguien que está muy viejito. No, a esos ancianitos, vieras qué feo le entiendo. Y se sale a chingar a su madre, de qué hora le. Ya los corre a la verga, güey. Si, si poquito falta que los agarre de las greñas y le dé un patadón. Como si fueran animales, perros, algo ya que no sirve. Pero bueno, el comportamiento es de ella, su forma de ser es de ella, entonces ella es la que tiene que pagar todo eso. Nosotros no. Nosotros vemos y analizamos la situación y callamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no es bueno estar, no es bueno responderle a una persona y menos mayor, ¿no? Pues sí, pero tampoco estarse quedando callado. Entonces, que le estén mentando a la madre a uno. Pues sí. Como Estrella. A Estrella, cuando le ha gritado, la han sacado, la han corrido. Sí, sí. Llaman sí. Como tres veces que la corre. Sí, que la corre y vuelve a la corrida. Sí, vuelve porque le ruega. Y le dice que ya no se va a gritar. Pero es muy difícil, eso te puede enfermar por dentro. Claro. Que te estés conteniendo tanto coraje, de tantas humillaciones. Sí, claro. Y ayer el padre diciendo algo así como, déjame desear que me humillen. Pues sí, por la... Es la chingada, es que eso. Él se basa en el sufrimiento que tuvo con los humanos. Que lo humillaron, lo patearon, lo golpearon. Y él no decía nada, él callaron. Nomás decía, padre, no saben lo que... Pero eso era porque Cristo no podía hacer nada. Físicamente no podía hacer nada. Y cuando no puedes hacer nada, no te queda otra. Pero aquí no estamos en esa situación. Se supone que estamos en un mundo civilizado donde debemos tener autoridades que nos defiendan. Y si no, se pueden las autoridades de ahí, porque vas a madre, no vas a buscar autoridades de afuera. No es que yo dije que iba a ir a una organización de derechos humanos. Siempre tiene que haber opciones. Ya no estamos en un mundo tan atrasado. Pero no era porque Jesús estuviera de acuerdo con eso. Él era rebelde contra eso. Por eso es que le valió madre de hacer muchas cosas que no estaban permitidas. Y las hizo en beneficio de los demás, de la humanidad. Y eso está bien. Pero el padre no está actuando como él. Mira, el padre realmente así hablando claro, ¿verdad? Nosotros para el padre somos como algo que nunca pudo haber existido para él. Que no traes educación, no traemos nada. Si hayamos estudiado en otra cosa sería otra forma. Ya estando en la calle, mugroso, sin familia, pidiendo ayuda a él y todo, él no te ve como un humano que está sufriendo. Porque él nos dice, ve a buscar trabajo, levántate, esfuérzate, lucha por salir de esto. Ya cuando te dice por salir de esto, o sea, imagínate que es un círculo donde estamos todos y él quiere que de ese círculo nos salgamos. Saliendo de ese círculo ya eres otro, pero mientras estás en ese círculo, eres lo peor. O sea, somos lo peor. Así tengamos educación, así tengamos estudios. Así vengamos de una familia, no sé, estamos en un grupo, todos, de lo mismo, mugrosos, apestosos, hediondos, drogadictos, alcohólicos. Bueno, yo no soy drogadicto, además yo estoy estudiando y a mí ya van varias veces que me quieren correr. ¿Y cómo está otras personas que son drogadictas, que sí son tomadoras, que sí son las ocupadas, a ellas sí tienen años? Solamente cuando salgamos de esa casa, para él vamos a ser diferentes. Solamente, pero ahorita, si tú te das cuenta, él no trata con humildad, él trata con voz potente, esto, haz esto, o sea, como diciendo, aquí es mi casa y aquí se hace lo que yo quiera, duérmanse ya, esto. ¿Por qué? Porque pero él dice... Pero nada más para someter a la gente, para mantenerla callada. Porque es cuando que él habla, dice, este cabrón no entiende razones, este cabrón no entiende de palabras, este es un peor que un animal. O sea, somos peor que eso porque estamos en este círculo. Somos de lo peor, de lo peor. Así traigamos miles y miles de billetes aquí. si andamos en esa comunidad o en este círculo, somos de la chilada. Me gustaría que te metieras ahí a desayunar para que veas cómo es el trato de las personas que están ahí. Bien mendiga, güey, bien mendiga, güey, porque te ven acá y luego. ¿Qué? A ver, queremos voluntarios para lavar los platos. Ya ni porque les damos de comer. Se te tiran en cara, güey, cosas que el gobierno está haciendo y no ellos. ¿Sí? Entonces, si en este adicti del de gobierno yo lo sé. Es así, ahora imagínate el padre, ¿qué no pensará? O sea, ¿qué no? ¿Sí? Sí, pero nosotros, aquí hay mucho más orden que allá. Muchísimo, por lejos, lejos. Yo estuve en el Cadillac y estuve 2 meses y medio. Y sí, hasta me quejé de un cabrón que era muy, muy maldito. Pero hubo muchas otras personas que me trataron muy bien. Ah, no, y ellos los encargados, ninguno, cabrón. No, no, no, ahí son una mierda. O sea, para ellos eres un animal. Y yo he conocido a otros que han dicho que en el Cadillac sí lo han tratado muy bien algunos. Sí. No todos te van a tratar muy bien. Pero sí, algunos que sí son muy conscientes. Sí, o sea, desgraciadamente. No, o sea, como una marca, ¿no? Desgraciadamente estamos en un círculo, pues, que ya está literalmente, se puede decir, nombrado como el peor, como, sí, de lo más feo. Sí, pero desgraciadamente eso no caímos, malos, ¿verdad? Caímos en este círculo, ¿verdad? O sea, desgraciadamente. Caímos en este círculo por X causa y estamos aquí. Pero eso no justifica lo porque malo, nos alimentamos de aquí, porque venimos aquí, será por la concha. Pero no todos somos iguales ni hacemos todas las cosas así. No. O sea, hay personas que se drogan allá adentro, como tú dices, y hay otras que no. No, no hay unas que se drogan y otras que no. Hay otras que no se drogan ni siquiera afuera. Hay otras que tienen dinero para irse a otra parte, como Guillermo, obviamente. Y está ahí. Exacto. Eso es un abuso también, de parte de él, incluso. Un abuso del padre, permitir a alguien así, que esté ocupando un lugar de una persona que sí lo necesita, y un abuso del mismo Guillermo. ¿Qué chingados? Es que realmente él. Está aprovechando. Realmente el padre no sabe, güey, si tiene feria, si no hace droga, si no esto, si no lo otro. ¿Cómo no va a saber? O sea, todo el mundo le anda diciendo que es. Él no, él no sabe. Es bien presumido, se la pasa diciendo él, todo. Él no sabe, sí, él no sabe. ¿Cómo no vas a ver, cabrón? Padre, ¿cómo no vas a ver, padre? Lo que, mira, lo que el padre, su intención del padre, si yo no me equivoco, es formar un grupo, hacerlo a su modo de ser, para luego que ese grupo se represente, digamos, con otro sacerdote, con otro esto. Si tú te das cuenta, esa es la idea de él, no, por eso es que tanto pórtate bien, haz esto, no, Dios manda eso esto. Es una parte, pero como no quiere estar, te ve a ti, te ve tu comportamiento y todo, y si no le conviene te saca, mete otro, lo ve, él lo que quiere, no, él lo que quiere es que todos los que estemos aquí tengamos algo de él. Él ya no quiere poner nuevos, ni viejos, ni quitar, ni poner, no. Él ya se conformó con los que están ahí, güey. Pero ya. Los que están ahí son los que menos rezan, como te digo. Esto es contradictorio. Ah, bueno. Y son de los más abusivos. Porque él, Teresa es la más abusiva. Él sabe, a comparación de la casa, cómo estaba antes. Ahorita está puedes ir al 90% mejor. Porque no al 100. Antes había desórdenes, bueno, antes ha mejorado. Había... La verdad. No sé si me las quiere echar de un carro, pero la verdad que conozco. Yo lo reporté, se empezaron a quitar. Pero cuando yo empecé a reportar a Teresa, ahí sí se encabronaron. Me quitaron la opción de estar de campanero y después lamentando y amenazando con que me vaya, con que me van a correr si hablo fuerte con Teresa. Pero entonces Teresa es la persona más abusiva. ¿Qué pinche buena intención va a tener el padre ahí? Si él tiene, se supone, la facultad para sacar a cualquier persona cuando quiera. Cuando él lo considere. Pero ella le sirve a él. ¿Sí? Primero. Le sirve para someter a la gente. Segundo, el Alberto, es que tú si te le acercas al padre, vas a misa, te confiesas, andas atrás de él y dices, lógicamente te va a querer. No, no. Te va a querer como un perrito. Haz esto, haz aquello, ayúdame acá, ayúdame acá. Es que ninguno de los que están fijos ahí lo está haciendo. Yo le he ayudado a poner el piso. Y a mí no me han dado ni un peso. Ni un peso. Y son 4 o 5 días que le he puesto ahí. Y he trabajado todo el día y todo. No me han dado ni un peso. Entonces yo digo, o sea, yo lo hice porque yo quise, porque yo les quise hacer el paro, porque me están dando una cama por agradecimiento, un taco, ¿no? Yo sé que eso me sirve a mí para que el padre pues no diga nada, de, voy a misa, ¿sí? Trato de hacer las cosas para que no se me diga nada, como retírate ya, búscate otro lugar donde vivas. Lo que a ti te sirve es, también. Eso es lo que yo, lo que sí. yo trato de hacer. Yo también hice muchas cosas. Yo me encargaba de encender las bombas. Hacía mucho más aseo que los demás. Y todavía estoy haciendo lo de los baños. Eso también es otra de las injusticias que están cometiendo ahí. Que tenemos asignada una labor fija, que es la de 100, cada uno. Sí. Eso no debe ser. Lo deben cambiar así como se hace aquí en el Cadiche. Que te ponen un día hacer una cosa, un día siguiente otra, un día siguiente otra. Pero sigue los pasos que el padre nos dice. Sí. Y vas a ver que vas a estar mejor. La otra cosa es quedarse callado. ¿Por qué? Porque si lo practicas, te vas a sentir mejor. O sea, si desde que llegas... No, yo no me puedo sentir mejor viendo abusos y quedándome callado. Si desde que llegas... Sí, yo me creo, a mí no me interesa si esta le grita a la otra, o sea, que ella le pega a aquella. Ajá. A mí no me interesa si uno se pelea y a otro no. Yo a lo que voy, yo voy a cenar, a rezar y a dormir. Ajá. Al baño y a bañar. Así, bueno, ya. No me pongo a discutir con nadie si está bien o está mal. Ajá. Yo no. Yo veo si está bien, entre mí me quedo. Está bien o no está mal. Pero si veo que está mal, no me atrevo a decirle, oye, compa, está haciendo usted esto. No, yo no. Yo ya me cansé de echar putazos. Ya me cansé de golpear, ya me cansé que me golpearan. O sea, yo ya vi que ese no es la forma. Pero tú nunca te has quejado ahí. No, padre, no, yo. Nunca te has quejado. A nadie. Ajá. Yo veo cosas, te digo. Nunca te has quejado. Escucho cosas y veo. ¿Y alguna vez te han dicho que ya te vayas? Que ya. Nomás cuando dice el Juan que dice. Esta casa no es, cuando dice en general. No. Esta casa no es de... Así. No, así no. No me han dicho. A ti solo nunca te han dicho. Y no te lo van a decir mientras no te quejes de nada. Y ya que te quejes, entonces te quejas, sí. Entonces yo por eso no me quejo, como te digo yo. Ajá. Si veo que está normal, anormal, si veo que es... Quedarse callado ante los abusos es la fórmula para quedarse ahí. Para que todos los abusos continúen, para que gente como Teresa pueda seguir abusando. Como el Calilla, que le robó, hasta le robó dinero a uno... de los más vulnerables a Jorge. Jorge me dijo, el Calilla me sacó dinero. Él vio. Sí, como 200, 280 pesos. Y... Para la droga. Sí. Para la droga. Sí. Una persona drogada roba, te quita lo que tienes para venderlo. Ajá. Todo tiene... Y todas esas cosas saben, eso lo de Guillermo, eso lo sabemos todos. Saludando y diciendo por todos lados. No, pues él se burla, él lo dice y... Es más, creo que hasta lo ha dicho delante del padre, ¿sí? Que él trabaja como locutor. ¿Sí? Entonces, si el padre sabe que trabaja como locutor y lo tiene ahí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no tiene más tiempo? Él llegó mucho antes que yo. ¿Sí? Y a mí me están diciendo, llevan 4 veces que me dicen que me vaya. Y a él no, porque él se queda callado. Sí, pero tú no, o sea, ¿cómo te diré? Viendo la injusticia, ¿por qué te lo dicen a ti si hay muchos más allá? No, pero es que también es en contra mía. O sea, en contra de otros, en contra mía. Tú haz lo tuyo, nada más, y ya no te metas en situaciones. A mí me gusta también tener que estar haciendo la barba a una persona que... Porque si no, te van a decir esa palabra tan fea que dice el padre. Entonces no eres de aquí. Si no te acoplas aquí, entonces no eres de aquí. Ah, sí. Retírate y búscate. Ajá. Acá. Sí, no, pues para ya que me lo no han te dicho. Digan esas mamadas. Indirecta nos dice. Tú no, tú no digas nada. Tú calladito. Tú ve a dormir, báñate. ¿Ves? Si quieres platicas y si no, no. O sea, que no te interese nada de la vida de otros, que no te interese nada de la vida de la casa, ¿no? Que no te interese quién come, quién duerme. Como dijo un cabrón, yo no conocía. El cabrón me dice, mira. Yo le platiqué esto. Éramos un grupo de 4 personas que trabajábamos. Todos los 4 trabajamos. Y había uno de Honduras que no trabajaba porque no tenía papeles. porque no conocía la ciudad, porque pues no tenía para el camión, por X causa, y uno lo comprendía. Ah, bueno, este güey no trae papeles, este güey pues no conoce qué camión va acá. Entonces, tráiganse los lonches, cámara. Vete, güey, chingate un lonche, Simón. Tráiganse las pizzas. Ay, güey, que agarra un pedazo, güey, un chesco. Uh-huh. Va. Y decía, gracias, gracias, gracias. Y así pasó el tiempo y nadie se fijaba que el vato... O sea, todos le brindábamos por buena onda, ¿no? Llegó un pariente de él, de Honduras, y se toparon aquí, uh-huh, ahí donde estábamos. Llegó y los, ¿qué onda, primo? ¿Cómo estás? Y la chingada, y este, el otro, bien. Cuando su primo se retira, le saca 500 baros y le dice, toma, primo, para que vengas, ¿verdad? Y todos dijimos, no, pues le tocan los chescos a Honduras, ¿verdad? Y le dijeron, ponte los chescos. ¿Y sabes qué dijo? ¿Saben qué? Muéranse. Yo no compro para nadie nada ni nada. O sea, error. Desde ahí se clausuró y se abrió a chingar a su madre. Pero, o sea, ¿sí me entiendes? Yo me quedé y dije, ay, no mames, güey, este güey le damos de buena onda y ahora que trae no quiere ni un refresco, ni un refresco les voy a comprar. Así dijo, cabrón, con esas palabras. Entonces, ¿qué yo aprendí de ahí? Vas a actuar de alguna manera, ayudar a alguien de corazón. De corazón, güey. O sea, no te cuesta nada. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si tú le prestas a ese güey 100 pesos, no vayas a dejar de dormir por pensar que te los va a pagar. No vayas a tener la desgracia de que el vato te diga, no, güey, no te voy a pagar nada, de qué, hijo de la chingada, lo que quieras. O sea, ¿para qué no dormir por la preocupación de otra persona? ¿Para qué no comer por la preocupación de otra persona? ¿Para qué? ¿Para qué te echas eso a ti? O sea, ¿para qué te echas esas cargas? Si trae uno cargas grandísimas de antes, de la familia, de los hijos, de eso. O sea, ¿para qué ellos? ¿Para qué quieres la carga de ellos? Sí, mira, yo desde ese día comprendí. Te voy a decir una cosa muy clara. Mira, ahí estamos en una situación de lo más jodido de todo el mundo. Sí. Somos la lacra. Sí, la crisis. Socioeconómicamente, no necesariamente moralmente. Uh-huh. Hay unas personas que moralmente no estamos tan mal, uh-huh, pero económicamente sí estamos, sí, muy mal. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas no tienen las suficientes primas para tener valores y hacerlos valer. Necesitamos tener dignidad. Mientras no tengas dignidad, incluso por respeto a las demás personas, lo que pasa es que nunca vas a salir de esa situación más que tú en esa situación. No, la Tere, no. Tere ha vivido, ha vivido más, no. Tiene más tiempo viviendo en esa situación y yo conozco que sea más rebelde. Entonces, tú ahí conoces, no, quién tiene más. Pero más tiempo en esa situación. No es lo mismo en el comportamiento. La rebeldía de ella y la rebeldía mía. No. Ella es rebeldía contra la gente que es honesta. Y la mía es rebeldía contra la gente que es deshonesta. Sí. No es lo mismo. Y desgraciadamente estamos en un lugar que tiene un dueño que le se llama Vicente y que hace su ley y lo que tenemos que doblegarnos ante las leyes de ellos. Por eso, ajá, dice, si te gusta, si no, abrir. Entonces, órale, que a rezar, pues a rezar. A lo que yo voy, si quieres es rezar, rezas, y si no, que... no rezas. ¿Sí? Ajá. A lo que yo quiero ir, Carlos, es a decir que mientras te mantengas en esa indiferencia por lo que le pasa a la demás gente, nunca vas a salir de este problema económico. Eso de que también, como te digo, ames a tu prójimo como a ti mismo. No, hasta ese extremo. Pero para salir adelante, ay, ya sabes, tienes, ¿a quién vas a amar? ¿A tú tienes que tener la capacidad de ser útil para la gente. No. Tienes que tener la capacidad de ser útil para la sociedad. Si no eres útil para la sociedad, entonces nunca vas a salir de tu problema económico y vas a estar siempre en un lugar así. Si tú continúas así, sí es cierto, te puedes quedar hasta todo el resto de tu vida en un albergue así, como se están quedando a varios de ellos. Sí. Pero eso no es lo que más te conviene. Pues o sea, no, que es mejor que andar en la calle, eso sí. Pero mejor entre solo, comillas, porque es como vivir como un vegetal, como un solo árbol que tiene un cerco así como este. Bonito, que tiene. Nadie te va a dañar, verde, un árbol. Nada. Pero nunca vas a pasar esa vida vegetal. Entonces, para que lleves una vida de verdad, que te cases, que tengas hijos, que tengas emociones, que te excites porque toques todos los días. Porque ya pasamos por eso. Necesitas. O sea, ya pasamos por eso. La etapa es tercera ya. Por eso se llaman primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Sí. Pasaste por ya eso. Estamos en etapa tercera. O sea, ya tener hijos ya no. Tener una mujer ya nadie se va a fijar en uno. No, a lo que yo por me refiero, viejo y vago y todo. A lo que yo me refiero es que la gente joven no lo tiene. Cuando, no vas a hacer dinero en un par de meses o en un par de años, como ellos que tienen este carro o viven en esta casa. ¿En un par de años? ¿Por qué no? Pues, hasta en un par de años, hasta en un par de meses puedes comenzar a hacer. Es más, si tú tomas la decisión, está muy, si tú tomas la decisión ahorita de estudiar, en un par de meses, si sigues estudiando en un par de meses, ya tienes conocimiento que permiten tener un sueldo. Es lo que hace Cadixi. Allá en Colima hay secundaria, preparatoria, o sea, va a haber talleres, ¿sí? Nos van a enseñar carpinterías y todo. Ajá. Eso. Eso es. Aquí estar afuera, irse a estudiar, a aprender eso. Pero dices tú, cabrón, yo necesito dinero en vez de ir a aprender. Ya con lo que sé, ya no, yo no. Cualquier pinche trabajo. En vez de ir a aprender, no, es lo que yo estoy, es lo contrario a lo que yo estoy haciendo. ¿Qué? Estoy dejando de tener dinero ahorita con tal de ir a aprender. Para poder, con ese sacrificio, llegar a ganar más dinero. Entonces, desgraciadamente, todos no tenemos un título. No, no, pero. Y todos piden títulos. No, eso lo puedes llegar a tener. Lo principal son los conocimientos. Ahorita, si alguien te pide un título, no solamente te pide el título, te pide que demuestres conocimiento. Y si no lo tienes, si vas y demuestras conocimiento, te van a contratar. Aquí estudian y nadie tiene experiencia hasta que llegan aquí y tienen experiencia. Entonces los ves, están todos asustados, todos pues te ven y, oye, ¿por qué? Porque ellos estudiaron tal vez psiquiatría, psicología o X. Pero nada más estudiaron y su grupo de estudiantes eran puros riquitos, puros estudiantes. Ahora que salen a la calle los ves y... Ay, güey. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Uy, sí, o sea, no tienen la experiencia. No mames, güey. Ellos pensaron que iban a, no sé, a otro lugar y mira. Y es eso lo que yo te digo. Entonces, es mejor dejar que pase el aire, como dicen. Si viene sucio, si viene oloroso, pues que pase. Yo estoy dormido, cabrón. El cabrón del otro lado se echa un pedo, güey, y apesta, o sea, no me voy a levantar y, hey, güey, ¿por qué te echaste un perro? No, yo tampoco hago nada. Yo no me quejo de cosas como esta. Yo si de lo el que me cabrón quejo, asqueroso es un asqueroso puerco, él solo se va a quedar puerco y asqueroso. Sí. A mí nunca no me va a dañar, cosas como esas. Ni me va pero a pero sí frustrar. Me cabrona que si yo voy a ir a trabajar al día siguiente, que un pendejo como ese Samuel, que enciende la luz a las 3 de la mañana, nomás porque él quiere y todos los demás le valemos madre. O sea, como yo sí me estoy esforzando verdaderamente por progresar, que un pendejo, una lacra como ese, haga eso, me tiene que encabronar. Ahora, no es un simple pedo. Ahora, como que tú ya tienes mucho coraje contra los güeyes de abajo. O sea, que se te nota, no, pues. No, trata de calmarte, es que, no, y de, es que, mira, y de hacerlos a un lado, güey. O sea, ya no, tú tu cama y tu ropita y tu baño y tu resto y tu cena. Y a la verga, si ¿sí me entiendes? Como dijo el hondureño, a la chingar a su madre, güey. Si ¿sí me entiendes? A mí, ¿qué me importa si tragas o no tragas, güey? Yo ni te voy a dar dinero, cabrón, para que tragues o no tragues. Y si te estás muriendo, no, ni te voy a dar la mano para que te levantes. Tienen razón, güey. No, sí, ellos pero vienen. Eso, ¿De dónde yo no me vienen, quejo de eso, cabrón? Yo no me quejo. Vienen de otro país, porque vale verga. Vienen en la bestia, güey. O sea, nadie les echa la mano, güey. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente es eso, cabrón, nadie te va a dar la mano, güey, ni no, aquí ni allá, no. Nadie te va. Si el padre, porque es padre, güey, y aquí, ajá, porque es Cadixi, y el gobierno necesita gente que esté trabajando, por eso los ponen, güey, pero si no, si fuera así, no, güey, no hay instituciones para gente, ni nada. No, de lo que me oye, quejo, güey, ya me voy a desayunar, no es eso, porque es se va a acabar. Órale, el desayuno. Luego ¿no quieres ir, ah? No, yo tengo otra cosa que hacer, luego nos vemos, Carlos, hasta luego. Ok, compa.